América Latina. Contacto telefónico. Buenos días, Jorge Herrera. ¿Me escucha bien? Francisco le saluda desde Tras la Sierra, Córdoba, Argentina. Estamos en el aire para la radio comunitaria El Grito y nuestra intención en estos momentos es conocer cuál es la situación que se está viviendo por estos días en la República del Ecuador y cuáles son las demandas de los indígenas que usted representa, que demandas que vienen sosteniendo ante el gobierno de Rafael Correa. Bueno, en primer lugar, pues, un saludo cordial a todos los oyentes, a ustedes. Buenos días. En el Ecuador hoy vivimos una situación compleja. El gobierno del presidente Correa prácticamente ha mentido al pueblo ecuatoriano cuando él propuso al inicio de su campaña electoral y asumir el gobierno en el Ecuador, comprometió a buscar las condiciones más fáciles para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Ha pasado el tiempo, ha pasado, digamos, más en su acomodo al sector del sistema capitalista, el sistema oligárquico. Nosotros hemos levantado esta vez a partir del 10 de agosto un levantamiento del pueblo ecuatoriano, que iniciamos con una caminata a partir del 2 de agosto también. El paro nacional se llevó adelante juntamente el día 13, pero el gobierno nacional no ha respondido hasta este momento sobre nuestros pedidos concretos que hemos hecho. Primero, que se archive el paquete de enmiendas constitucionales, así también la restitución del derecho de la rectoría de la educación intercultural bilingüe y el acceso libre para los jóvenes que tengan derecho a irse a las universidades estatales. Hemos pedido también una política activa integral que implica que exista la redistribución de la tierra, la redistribución del agua para quienes trabajan, para quienes están pues, todo el tiempo produciendo la tierra y llegando con los alimentos de las grandes ciudades del país. El gobierno nacional ahora ha respondido con una presión brutal. Justamente ayer hicimos una marcha en el Ecuador, en la capital del Ecuador, en las liberaciones provinciales, para exigir la liberación de los detenidos. Existen mujeres embarazadas que están en la cárcel, existen menores de edad que están en la cárcel, existen personas de tercera edad que están en la cárcel, entre otras cosas. Pues prácticamente el gobierno ha violado los derechos constitucionales, pero también ha violado los derechos humanos en el Ecuador, y en consecuencia el movimiento indígena de las organizaciones sociales del país hemos decidido a continuar con esta medida de hecho. Jorge Herrera, cuéntenos en este momento cuántas personas se encuentran detenidas, que ustedes tengan conocimiento, a raíz de la represión que sufrieron. Fueron detenidas 130 personas, de las cuales 104 están siendo procesados. Aquí también algunos con medidas sucesivas han salido, pero en la cárcel está algo más de 70 personas que aún todavía no ha dado señales de poder liberar a estos compañeros y compañeras. De hecho, está aproximadamente unas 30 mujeres que estarían encarceladas. ¿Ustedes, entre las demandas que le hacen al gobierno de Rafael Correa, le piden el archivo del proyecto de ley de tierras, aguas y minería? ¿En qué consiste este proyecto de ley? Estamos planteando una política agraria integral, en la cual, como una propuesta, hemos programado que se vaya en el país a un debate amplio y democrático sobre el modelo agrario que es necesario en el Ecuador. desde el año 74 y 70 en el país no se ha debatido de manera franca y de manera responsable el tema agrario. Y, en consecuencia, la CONAIE propone que se archive que se apruebe la ley de minería y la ley de agua, y se proponga a un debate amplio y democrático para la construcción de una política que permita garantizar el suma causa en el marco del Estado plurinacional y en el marco de un Estado intercultural. Y por eso que hoy estamos en las calles. Hemos tenido una convocatoria contundente. Sabemos que más de 75% de los ecuatorianos en estas movilizaciones se levantó para destacar la política del actual régimen. Sin embargo, el gobierno lo que ha hecho es este momento de refugiarse en el ejército y la policía, donde están brutalmente sin medida y respeto de los derechos humanos que nos están cada día en los procesos de represión e encarcelamiento de los dirigentes y personas que están haciendo estas manifestaciones. Jorge Herrera, según nosotros teníamos conocimiento, allá por el año 2007, cuando es electo presidente Rafael Correa en un balotaje, desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas acompañaron la propuesta de Correa, o sea, la candidatura de Rafael Correa. Asimismo, cuando asumió y se convocó una asamblea constituyente que reformó la constitución en Ecuador, si bien hubo algunas rupturas entre el movimiento indígena y el gobierno de Rafael Correa, en el referendo para aprobar esa constitución, también entiendo, y corríjame si me equivoco, convocaron a votar por el sí en ese momento a la reforma constitucional. Pero desde esa instancia de armado de esa nueva constitución, ya se vio cierta ruptura entre el movimiento indígena y la gestión de Rafael Correa. ¿Nos puede contar un poco cómo se dio en ese momento esa ruptura? Mire, lo que pasa es que al inicio del año 2007 el gobierno propuso un cambio estructural, un cambio del modelo económico, pero que últimamente lo que ha dado, como les decía, es la respuesta a las grandes empresas multinacionales, transnacionales, al mismo sistema de monopolio en el país, y que para eso ha tenido que proponer una reforma constitucional a través de las enmiendas que vulnera derechos humanos y derechos constitucionales, y en consecuencia pues el pueblo ecuatoriano ha dicho ya basta de abuso, porque es el gobierno más corrupto de la historia, y el pueblo ecuatoriano pues ha cansado de tanta espera, porque de los medios de producción, los sistemas, el aparato productivo, el sector agrario, prácticamente ha sido abandonado en el gobierno. Todo lo contrario, ha sido un gobierno prepotente, un gobierno racista. Me quedaba una pregunta que tiene que ver con lo que viene tratando de imponer, por lo menos desde el gobierno de Rafael Correa, y que nosotros que estamos en la Argentina, nos llega desde ciertos medios de comunicación esa posición, ¿no? De cómo es estas movilizaciones en Ecuador que le estarían haciendo el juego a la oposición de derechas. Allí que tiene Rafael Correa, y me imagino que este intento de confusión o esta confusión que se ha logrado para, por lo menos de hacia afuera de Ecuador, no sé cómo lo viven adentro del país y qué estrategias se están dando y se dan a futuro desde su organización, la CONAIE, bueno, para no caer en esa dicotomía, ¿no? O Correa o la derecha. Mire, hechos reales han mostrado que exactamente es un gobierno de la derecha, por todos los actos, por toda esa violencia que ha causado estos últimos días. Debemos dejar claro a los hermanos en Argentina y los medios donde escuchen esta voz, esta medio de comunicación, de que el gobierno es hoy en estas movilizaciones que ha causado el proceso de confrontación, de provocación y de violencia. Pero él sabe, como tiene todo el aparataje del Estado ecuatoriano, los medios de comunicación que están cortados por el gobierno, a decir que estas movilizaciones somos los causantes, las personas que venimos en las calles, los pequeños campesinos, agricultores, somos los violentos. Y eso no es así. Es el gobierno nacional, es el responsable de todos los hechos violentos que suceden en el Ecuador, porque envía infiltrados para que esté haciendo las manifestaciones, para que esté haciendo las provocaciones, y luego pues nos carga esa responsabilidad a esta movilización que es democrática, que es pacífica. Y por otro lado, discursos para decir que las movilizaciones o algunos hechos colectivos tienen que ver a responder al sector de la derecha. Nosotros somos un proceso de lucha constante desde hace más de 523 años. Venimos con esos procesos de reivindicación y la exigencia de derechos fundamentales de los ecuatorianos y ecuatorianas, y no respondemos nosotros a cualquier tipo de intereses coyunturales ni de intereses de los partidos políticos. Todo lo contrario, tenemos una agenda legítima de lucha, y eso es lo que estamos exigiendo. No tenemos otra cosa, pero el gobierno nacional sí se ha reunido con los empresarios, sí se ha reunido con las cámaras, y sí efectivamente conduce a este país a ese destino de cómo impulsar un proceso de un sistema capitalista y la macroeconomía que claramente está las empresas transnacionales. Ahí está la firma de tratado de libre comercio que hoy mismo intentan hacer con la Unión Europea, y esa es la que demuestra una vez más que el gobierno nacional está refugiado en el sistema capitalista de la derecha. Jorge Herrera, por último, ¿cuáles son las acciones que se vienen desde la CONAIE? Este día hemos convocado a una gran asamblea nacional en la CONAIE, y trataremos algunas estrategias a continuar con esta medida de hecho en el Ecuador. No podemos permitir que un gobierno, por más caprichado que sea, no quiera burlarse al sentimiento del ecuatoriano. Es así que esta medida de hecho continúa, y vamos a seguir en procesos de asambleas provinciales, en debates, sobre todo tiene que ver estos procesos de unidad con el sector urbano o mestizo. No es solamente el sector campesino indígena, sino aquí se ha unido el sector mestizo, intelectuales, médicos, transportistas, pequeños comerciantes, agricultores, campesinos en general. Nos hemos unido y hemos propuesto ir a la verdadera construcción de un Estado plurinacional y un Estado intercultural, cuando los sistemas de producción y los medios de producción sean redistribuidos para garantizar efectivamente el sumacauce para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Bueno, Jorge Herrera, le agradecemos infinitamente la comunicación, el poder escuchar desde Ecuador la mirada, los acontecimientos que están teniendo lugar en la voz de los protagonistas. Para nosotros es un lujo, y le dejo abierto ahí el micrófono, el teléfono, para que exprese su saludo y lo que tenga ganas para cerrar la nota. Bueno, disculpas, un poco afónico por no poder comunicar de mejor manera, pero un abrazo fuerte a ustedes y a todos los que hacen esta ciudad muy importante, hermanas provincias en América Latina. Es fundamental estar unidos y podernos defender los derechos humanos, los derechos fundamentales basados en la Pachamama, basados en el agua, basados en la cosmovisión de un pueblo que lo único que busca es la paz, lo busca es la unidad para garantizar la salud, garantizar la educación para los hijos, y que a través de políticas de Estado podamos exigir que hacer un alto a los gobiernos que muchas veces han sido, digamos, corruptos, y que también en el Ecuador, por no cumplir el sentimiento del pueblo ecuatoriano, en la historia se han caído también algunos gobiernos. Por eso llamamos a la unidad del mundo, de los pueblos, y continuar esta medida de solidaridad y programas que tenga que ver para buscar la felicidad de todos y todas. Muchas gracias. América Latina. Contacto telefónico. Era Jorge Herrera, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, saliendo por teléfono, en vivo, en directo, desde la República Hermana de Ecuador.